Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro, estoy asándome de calor y este es un nuevo vídeo de motos. Vamos a hablar de motos, vamos a hablar de Superbike en un circuito inigualable, Donington Park. Muchos, muchos ingredientes para ver un buen espectáculo. Vamos allá. Y las carreras, desde luego, han sido apasionantes como siempre. Si bien la última ha sido un poquito menos peleada, pero cierto es que sí que ha dejado bastantes bases sentadas de cara al final del campeonato. Como cuáles, por ejemplo, en Donington Park, el circuito favorito de Toprak, uno de los favoritos de Johnny, en el que se ha visto cuál es su punto débil. Claramente, muy, muy, muy claramente, y no está en él precisamente, y en el que Álvaro Bautista se predecía que iba a sufrir. Y bueno, en cuanto a Álvaro, vamos a empezar por el nuestro. Álvaro, cierto es que en la segunda carrera yo creo que se ha dejado llevar un poquito por los nervios, y si os tengo que decir la verdad, me ha dado la sensación de que venían viejos fantasmas. Como aquella segunda mitad de temporada en su primera etapa con la Ducati oficial de Superbike, en la que hizo una segunda parte de la temporada espantosa, espantosa, por problemas con el equipo, problemas con la moto, problemas con él mismo, probablemente, ¿vale? Yo siempre he dicho, y esto es una conversación que he tenido mucho con Miguel, que lo que diferencia a los buenos pilotos de las leyendas es que las leyendas siempre suman puntos. Y este caso con Álvaro creo que está cambiando la situación. De hecho, lo sigo considerando un firme candidato, pero cuidado que los dos huesos que tiene asediándole son muy, muy, muy duros. Y o bien Álvaro es bien llevado deportivamente y guiado en cada una de las carreras y en cada una de las estrategias a seguir. O me da la sensación de que lo va a tener muy mal. Lamento decir esto, pero bueno, si nos fijamos en Toprak ha hecho un triplete, ha ganado las tres carreras, no lo dejó ver claramente en entrenamientos, no lo dejó ver en ningún sitio, como que iba a tener este dominio tan apabullante, pero lo cierto es que ha dominado absolutamente todas las vueltas de las tres carreras del fin de semana. Ha sido líder en todas las vueltas. Espectacular. El dominio ha sido de locos. Toprak siempre ha dicho que este circuito es su favorito. Y bueno, pues evidentemente eso, junto con que esta Yamaha pues parece que es muy homogénea, que no parece que transmita la sensación de ser mejor que cualquier otra de las motos de la parrilla, pero ciertamente es un conjunto muy bueno. Es un conjunto muy bueno y es una moto relativamente moderna que aún tiene margen de desarrollo. Todo lo contrario que la Kawasaki de Johnny. Johnny ha hecho en este circuito lo que ha podido, incluso más de lo que ha podido. Habría que verle cómo iba retorciendo el chasis en cada una de las frenadas en bajada, apoyando con el tren delantero. Una verdadera locura. Que yo no sé cómo este hombre no se ha ido al suelo en las tres carreras, sinceramente. No, no lo entiendo. Probablemente porque sabe conformarse con su posición, pero ojo, estamos hablando de que Johnny ha hecho un mal fin de semana. Pero si nos atenemos a la tabla de puntos, vamos a ver que es todo lo contrario. Luego lo analizaremos con detalle y veréis cómo probablemente el que más ha salido ganando ha sido Johnny. Pese a no tener una actuación tan destacada como la de Toprak, esa Kawasaki ya estaba la temporada pasada, claramente, al final de su vida útil en competición, hace falta una gran moto para rivalizar con las Ducati, prácticamente de MotoGP, y la Yamaha, prácticamente de MotoGP, incluida la que viene nueva. Viene una nueva Yamaha en la que, bueno, ya se habla de muchas cosas, muchas cosas. Muy motojeperas, además. Bien, han encontrado un lugar donde expresarse tecnológicamente y además con aplicación directa a la calle. Entonces, bueno, pues me parece una buena fórmula, ¿no? Al igual que veo que en MotoGP la fórmula está completamente agotada, creo que en Superbike, y pese a ser una política muy parecida durante toda su existencia, al final parece que incluso tiene margen de evolución. Pero bueno, bien. El tema está en que Johnny está pendiente de renovación. Johnny no está nada de acuerdo con que se siga una táctica conservadora en cuanto a la moto. Johnny necesita una moto nueva. Necesita un prototipo que sea más. Un prototipo no estaría bien dicho, aunque en Superbike se ha visto de todo. Creedme que se ha visto de todo. Pero sí que precisa de una moto más competitiva, sobre todo en comparación con las Yamaha, las Ducati y cuidado con BMW. Scott Redding ha hecho un magnífico fin de semana, está corriendo en casa, pero sí que es cierto que ha habido un cambio en el basculante. Digamos que una modificación sobre el basculante de serie, un basculante que se ha hecho monolítico y por el cual ha obtenido la rigidez que necesitaba para tener la cantidad de grip justa en la rueda trasera. Parece ser que es algo crítico en el pilotaje de Scott y parece que han dado de lleno con la solución. Así que sería bueno tener más marcas implicadas en la lucha por el título. Fijaos, estaríamos hablando de BMW, Yamaha, Ducati, Kawasaki. Uf, ¡qué locura! Bien, más cosas. La pista es la pista donde empezó todo. Donington Park. El asfalto estaba muy, muy bacheado. Ha sido también bastante criticado por los pilotos. Los pianos. Las diferencias entre los escaloncitos del piano eran demasiado altas. Algunos pilotos han dicho que podrían tener incluso problemas de seguridad de pisarlos. En fin, ha habido ahí una serie de tiras y aflojas entre pilotos, seguridad, organización, circuito. Ha habido ahí una, no sé, un poco de tiranteces. Pero bueno, al final se ha podido correr, se ha corrido bien, las escapatorias han mejorado, no han habido caídas críticas, sobre todo en la bajada. Aún me acuerdo de aquella de Carlos Checa, por Dios, uff, qué escalofríos me da solo de pensarlo. Estuvo a punto de acabar, ya no con su vida como piloto, sino más que eso. Pero bueno, el caso es que ahí lo tenemos al bueno de Carlos Checa, que sigue siendo un verdadero crack. Y nada, lo que os decía. Vamos a ver cómo han llegado al campeonato, a esta carrera, ¿vale? Lo tengo aquí en el teléfono. Correcto. Antes de llegar aquí estaba Bautista con 220 puntos, Jonny Rey con 184 a 36 puntos. Rats estaba tercero con 79 puntos de diferencia. Rats tenía que salir a ganar y así lo ha hecho y así ha convencido. Pero claro, fijaos. Hemos dicho que Johnny no ha tenido una actuación destacada, que bueno, que no lo tenemos claro. Pues bien. Johnny al final ha salido de este fin de semana con 17 puntos de 36 que teníamos antes, 17 puntos solo de desventaja con Álvaro Bautista, que sigue siendo líder. Rats ha salido con 43 puntos, cuando antes hemos dicho que estaba con 79 puntos de diferencia. O sea, de verdad. Al final, lo de Toprak lo tenemos claro, ha ganado las tres carreras, Bautista se ha ido en una de ellas, en la Super Pole Race, que no lo he dicho, al suelo. Pero aquí el que verdaderamente ha recortado hasta extremos de poner nervioso a Álvaro ha sido Jonny Rey. Pese a tener una carrera, carreras grises, en las que no se ha visto capaz de hacerle sombra a Toprak, pero que sí que ha luchado con fiereza por esa segunda posición. Y además en unas condiciones técnicas, mecánicas, que claramente no eran igual que las de sus rivales. Entonces, Sí, se me nota que es uno de mis pilotos favoritos de todos los tiempos, Johnny Ray. Pero fijaos, si miramos la clasificación, en la primera carrera ha ganado Toprak, Johnny Ray, Alex Lowes en tercera posición. En la Super Pole Race, Toprak de nuevo, Johnny Ray, otro segundo, y Scott Redding en tercera posición. Aquí es donde Álvaro se ha ido al suelo y en la carrera 2 ha ganado Toprak, Álvaro Bautista segundo, a final de carrera tenía mejores neumáticos y mejor ritmo Álvaro y lo ha hecho magistralmente bien. Yo creo que ha sido bastante aleccionado en los boxes porque ha sido una carrera muy de libro la que ha hecho. Me da a mí que ha estado por ahí la cosa. Y tercero, Johnny Ray. Fijaos que el peor resultado de Johnny Ray ha sido un tercero. Este tío siempre suma puntos. Cuando parece que no lo ha hecho bien, al final siempre acaba recortando. E insisto, esa es la diferencia entre los muy buenos pilotos y los grandes campeones. Esa es la diferencia entre las leyendas. Bien, pues nada, espero que lo hayáis disfrutado. Aquí en España estamos todos asándonos. Y bueno, en estas siestas soporíferas provocadas por el calor, pues nada mejor que estar viendo las carreras y nada, disfrutando de lo que nos gusta. Si puede ser comiendo un buen heladito y si no, pues buscando las mil y una artimañas para poder llevar esto, que ya es bastante. Lo dicho, muchísimas gracias a todos y todas. Nos vemos en un siguiente vídeo.